quieres, estás decidida. Que te marchas, que vas a empezar a vivir otra vida. Y me vas a dejar en el pecho una muy grande herida. Me moriré por tu amor, querida mía. Mientras tenga vida, en mi lecho de muerte concédeme lo que te pida. Solo quiero que cuando te vayas me dejes dormido, que me des de tu dulce veneno, tan solo te pido. Y dormido en mi lecho de muerte yo quiero soñar para mí, si tiene sentido. Veneno, un dulce veneno, me matas de amor y yo tanto, tanto que la quiero. No te importa saber que con ella yo siempre fui bueno. De muerte yo quiero soñar que tú siempre estarás a mi lado, que nunca te irás. Dame el beso de gracia en la boca que tanto te pido, que morir de tus labios para mí si tienes sentido. Oh,